Buenas tardes, Félix. Empate en Barbastro. Barbastro 1, Alto Ricón 1. Buen punto, ¿no? Sí, la verdad es que el punto es muy bueno y sobre todo como sería, ¿no? Al final del partido, ya en el tiempo de prolongación, después de un esfuerzo muy grande, después de correr muchísimo, yo creo que hubiera sido injusto que nos hubiéramos venido de vacío. Nosotros trabajamos muchísimo, corrimos muchísimo durante todo el partido, se lo pusimos difícil al Barbastro en el sentido de que presionamos muy arriba, trabajamos mucho, cerramos muy bien, defendimos muy bien a balón parado. Un partido en el que hubo 5 o 6 ocasiones claras de gol, y si hubo 6, 4 fueron nuestras, ¿no? Entonces, habernos venido de vacío hubiera sido pues un poquito desilusionante, ¿no? Habíamos tenido alguna ocasión clara ya al acabar el partido, y mira, pasado el tiempo, pues el premio de traerte un punto de un campo ante un rival que venía con una muy buena racha, un campo difícil como el Barbastro, para un punto que nos da confianza y que nos ayuda a seguir trabajando. Por eso digo, un punto contra un rival poderoso y un punto después del punto conseguido en el Torricón contra Santa Isabel, que fue con un sabor totalmente diferente, un sabor amargo, ¿no? Sí. Bueno, nosotros tampoco tenemos obligación de decir sí que es importante ganar en casa, eso está claro, ¿no? Pero a nosotros nos costará ganar cada partido, y siempre digo lo mismo, si al Egea o al Binéfar o les cuesta ganar a un rival, pues a nosotros cómo no nos va a costar, ¿no? Pero sí, sobre todo por el fútbol, ¿no? Contra Santa Isabel hicimos una muy, muy mala segunda parte, y sin embargo el otro día hicimos media hora fantástica al final contra el Barbastro, ¿no? También veníamos de hacer una muy buena segunda parte en Tauste. Es importante, 3 partidos sin perder ahora, 5 puntos. Lo que te decía es más, los puntos son importantes, pero es más sobre todo las ganas que te da de seguir trabajando. Un punto positivo de Barbastro además, porque los de abajo no acaban de puntuar y nos alejan pues un poquito más del descenso, ¿no? Sí, bueno, es importante sobre todo a nivel de confianza, ¿no? Como te decía, pues que no surjan los nervios, ¿no? No deberían, pero bueno, nunca se sabe poder evitarlos. Es importante no verte abajo quizás, pero bueno, la liga es muy larga, todavía queda un mundo, quedan 4 partidos para que acabe la primera vuelta. Puede pasar de todo, va a dar muchas vueltas. Sí que es cierto que los 3 equipos de abajo tienen que reaccionar pronto porque empieza a haber una pequeña diferencia, pero bueno, 2 resultados buenos y se enganchan a todos, ¿no? Todavía queda muchísima liga. Bueno, y además, yo creo que además, mira, Sariñén ayer en el último minuto contra el Mayén, que también los que están cerca nuestro, tampoco, yo creo que hay 8 o 9 equipos, quizás no lo ves tú, una liga por abajo que está muy reñida y que hay equipos, ¿no? No son 5 o 6 solo los que están jugándose el descenso, ¿no? Bueno, nunca se sabe, ¿no? Porque alguno te puede dar la sorpresa, pero yo, quizá por el potencial de los equipos, hay 7 equipos que somos los que deberíamos de pelear por evitar el descenso, ¿no? Quizá al final te dé la sorpresa alguno y se meta abajo, o alguno de los de abajo tenga una racha muy buena y salga de ahí, ¿no? Pero yo, mirando un poquitín el potencial de los equipos, pues quizás seamos 7 equipos los que, bueno, hay que esperar a ver cómo trabaja cada uno, cómo va el año, cómo responde la plantilla, 1000 cosas que son las que te pueden hacer, pero ya te digo, es muy precipitado todavía. Yo creo que lo de los puntos ahora es engañarse, ¿no? Porque te digo, 2 buenos resultados hacen que cambie todo y cualquier equipo lo puede hacer. Luego seguro que hay algunos equipos, a lo mejor alguno de Zaragoza o a lo mejor alguno que nos sorprenda, que hace algún refuerzo ahora en enero y ficha un buen par de buenos jugadores que apuntalan el equipo. Vamos a esperar. Aunque también importa después no estar abajo del todo para que el equipo pues se vea, ¿no? Supongo que también a ver si la clasificación fuera de los puestos psicológicamente también ayuda, ¿no? Verse. Sí, el otro día te decía en la entrevista y le decía al equipo que no me explicaba los nervios contra Santa Isabel, ¿no? A ver, aunque estuviéramos abajo no deberían aparecer los nervios, eres consciente de que vas a ser un equipo de abajo, no te puedes sorprender, ¿no? Pero sí que ayuda a no tener esos nervios, a jugar con más confianza, ¿no? Si te ves ahora, pues eso, con 7, 8 puntos empiezas ya a jugar nervioso, precipitado, con falta de confianza, y a nosotros pues estos puntos que estamos obteniendo ahora y con vernos en la tabla, sobre todo nos ayuda a eso. Yo estoy convencido que mañana los chavales van a entrenar con muchísimas más ganas y van a saltar el miércoles con mucho más confianza al campo que si hubiéramos perdido o si lleváramos la mitad de los puntos, eso seguro, vamos. El miércoles al Torricón Ebro contra un Ebro que viene de perder 0-5 después de un partido con expulsiones, con un Villanueva muy, muy agresivo. ¿Cómo esperas este Ebro, que supongo que vendrá a intentar sufragar o curar heridas después de esta goleada en su casa, ¿no? Sí. El Ebro es un buen equipo, tiene muchísimo físico, tiene jugadores veteranos de mucha calidad. Yo creo que que para ellos, hombre, te iba a decir que no está siendo una buena temporada, tampoco sé los objetivos que se han planteado, ¿no? Pero son un buen equipo, ¿eh? No te tienen que pasar apuros. En cuanto al partido con el Villanueva tiene muchísima pegada arriba, se dio una circunstancia 0-1, expulsión. Podía pasar porque el Villanueva de medio campo para arriba tiene muchísima calidad y muchas soluciones, ¿no? Pero bueno, siendo un buen equipo el Ebro, que no debe de pasar apuros, y siendo un buen equipo fuera de casa y sabiendo las dificultades que nos van a dar, yo estoy convencido que lo va a pasar mal en nuestro campo, ¿no? Le tenemos que dar muchísimo ritmo, lo hemos hablado muchas veces. En nuestra casa tenemos que ser capaces de darle 80, 70, 90 minutos de mucho ritmo al partido, de mucha intensidad, de mucho trabajo, que exija mucha concentración al contrario. Y si el contrario baja 10 minutos, un cuarto de hora al pistón y nos hacemos con las riendas, ahí aprovecharlo, ¿no? En nuestra casa, los equipos que vienen y no están los 90 minutos muy, muy concentrados y muy metidos, lo pasan muy mal, ¿no? Vamos a esperar a ver si también le afecta al 5-0, a ver cómo se da el resultado de inicio, a ver si nos ponemos nosotros por delante. Bueno, vamos a esperar un poquito, pero siendo un buen equipo el Ebro, yo espero que el miércoles los 3 puntos se queden en casa, claro. ¿Recuperamos o perdemos a alguien para este partido en relación a las lesiones? Porque las sanciones hasta no sabrán hasta la semana que viene, supongo, bueno, hasta jueves. Sí, las sanciones el viernes me parece que se reúne el comité y acumularán las sanciones de las dos jornadas para el fin de semana que viene. Bueno, vamos a esperar un poquito a ver cómo tenemos a la gente. Vamos a esperar a ver cómo está la gente el martes mañana en el entreno. Los que vienen con golpes, los que tengan fatiga, pues son 90 y pico minutos en Barbastro corriendo, como te decía, muchísimo, es de los días que más hemos corrido en el campo, todo el mundo trabaja muchísimo. Vamos a esperar, vamos a pensarlo y luego ya decidiremos qué 11 es el que nos puede dar más ritmo, el que nos puede dar más fuerza. Y el otro día jugaron jugadores que no jugaban, o jugadores que habitualmente están en el 11 se quedaron fuera, y el miércoles va a pasar lo mismo, porque tenemos que ser fuertes como grupo y los que salgan a correr y los que no animarles y esperar los minutos que les toquen, ¿no? Vamos a esperar el martes a ver cómo está la gente. Bueno, Félix, pues hablaremos de este partido contra el Ebro del miércoles, quizás martes, jueves o viernes. Que haya mucha suerte. Muy bien, muchas gracias, Oliver.